Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una emisión más desde Radio Universidad Veracruzana. 90.5 FM es la frecuencia modulada que nos hace llegar a todos ustedes, a sus oídos y a su conciencia para hablar sobre agricultura, alimentación, sustentabilidad. Y a nombre del equipo de Radio UV, quienes se encuentran alimentando las redes sociales y produciendo en el huerto radiofónico para cultivar todos sus oídos, me refiero a Sol, a Miriam, Dani, Rodrigo, Naoli, a Eduardo, Antulio, Anita, Ceci, Lore y Aldo, les doy una fresca bienvenida. El tema del día de hoy es obesidad y diabetes. Mientras que en México tenemos una gran población y que hace que nos posicionemos en el primer lugar con población que padece obesidad, pues la diabetes es la cuarta causa de muerte en América Latina, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Causas, consecuencias, soluciones, cómo prevenir estos dos padecimientos, de eso vamos a estar hablando aquí en Radio UV. Nos puede contactar al 817-5115 y al 817-5117, son los teléfonos aquí en las instalaciones de Radio UV para que usted se comunique con nosotros, y también lo puede hacer en el Facebook Radio UV y La Ensalada Radio, así nos encuentra en Facebook, y en el Twitter arroba Radio UV, arroba Citla Aguilera, WhatsApp 2281-040477, por si usted gusta hacer algún comentario, alguna pregunta para los invitados que vamos a tener el día de hoy, 2281-040477. Estamos online www.uv.mx/radio/transmisión, o puede bajar la aplicación en su celular Radio UV de manera gratuita. Vamos a ver quiénes son nuestros invitados del día de hoy. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Obesidad obesidad y diabetes es el tema del día de hoy en la ensalada, como les acabo yo de comentar, y le damos la bienvenida al médico bariatra, esto quiere decir que es especialista en obesidad, el doctor Yoshio Ikotaro Tomita Cruz. Bienvenido, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás, Itlali? Muchas gracias por la invitación a tu programa. Me siento bastante honrado y feliz de poder compartir lo poquito que sabemos, ¿verdad? Todo tu público. Ay, muchas gracias, es un gusto tenerlo por acá, doctor. Y también gracias. Se encuentra el doctor en biomedicina, Enrique Vargas. Él es coordinador del Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes de la Universidad Veracruzana. Y entre muchas otras cosas, quisiéramos que en toda esta charla nos pudiera platicar sobre la medicina sistémica integrativa. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias, Itali. Con mucho gusto de estar aquí con toda la auditoria y con ustedes. Bienvenido. Y además tendremos invitaciones para todos ustedes y que podamos asistir y colaborar, por ejemplo, en la distribución de alimentos gratuitos, que en sánscrito se menciona y se pronuncia Prasadam. Esto lo organiza Alimento para la Vida. Vamos a tener un enlace telefónico más adelante con ellos. Y también tendremos una invitación que nos hacen los custodios del archipiélago para asistir al Festival de la Niebla 2019. Tendremos música con ambiente y mucho más. Y bueno, como ya es tradición aquí en la ensalada, nos gustaría saber qué fue lo que desayunaron nuestros invitados el día de hoy. Cuéntenos, ¿cómo les fue de mañana? Nos fue, creo yo, muy bien. Hay un alimento que a mí me encanta, me gusta mucho, es el huevo. Creo que es uno de los alimentos de mayor nutrición o de mayor aporte o de valor calidad nutritiva. Entonces, llegamos del DF hace un ratito, entonces pasamos aquí a un restaurante aquí de Jalapa y pedí ahí unos huevitos revueltos con queso ahí gratinado y un café americano sin azúcar. ¡Ay, qué rico! Sí, riquísimo, delicioso. Yo también me desayuné una torta de huevo el día de hoy. No, lo mejor. Sí, y un juguito de mandarina. Enrique, ¿qué desayunaste? Pues hoy me desayuné, bueno, primero mi vaso de agua al despertarme y... Después un panecito de centeno con una con un anguisito de papas con chile poblano y frijolitos refritos con su salsita y un tamalito de champiñones con aceitunas y eso que guisé para mis muertitos con mis hijos la semana pasada y estaban ahí congeladitos, entonces saqué uno de los tamalitos, unos jitomatitos con su vinagreta y creo que ya. Desayuno completo. Desayuno sí, completo. Y además, cuando hablamos de nuestro desayuno en diminutivo, creo que lleva el cariño injertado en cada uno de esos bocadillos, ¿no? Entonces, sí, claro. Ojalá que usted nos pueda comentar qué desayunó el día de hoy, 2281-0404-77, para que nos lo comparta y nos inspiremos y además sepamos, por ejemplo, para mañana miércoles, que podamos prepararnos. Exacto, en la mañana. Además, vienes sudado, porque, bueno, sabemos que siempre andas en bicicleta. Sí, siempre ando en bici. Ya tiene 10 años que ando en bicicleta y venimos de allá de La Pitaya con mucho gusto, disfrutando del viento, disfrutando del territorio que construimos con nuestras pedaleadas, relacionándose con la gente, con los árboles, con todo el medio ambiente, disfrutando el clima. Qué rico. Y un 2x1 también para nuestra salud, que justamente hoy es el tema que ponemos sobre la mesa de esta ensalada para que podamos reflexionar a profundidad a través de la radio sobre obesidad y diabetes. Vámonos entonces de lleno a nuestra entrevista. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Como bien han escuchado ustedes, hay dos voces autorizadas para hablar sobre este tema. El doctor Tomita, él es médico bariatra, y el doctor Enrique Vargas, investigador de la Universidad Veracruzana, coordinador del Centro Ecodiálogo. Nos gustaría comenzar a hablar ya de este tema, primero tratando de definir qué es la obesidad y qué es la diabetes. Ok, la obesidad y la diabetes son consideradas enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Eso qué quiere decir? Que su inicio, su evolución o progresión es muy lenta. Muchas veces no nos damos cuenta de lo que está pasando mal en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y cuando de repente ya empieza a haber elevación de la glucosa, empieza a haber ganancia de grasa, y es una situación totalmente que lleva mucho tiempo. Y se considera que no es transmisible. ¿Por qué? Porque no es contagiosa. No es de que me pegue alguien y sí, me va a dar obesidad o diabetes. Porque hay enfermedades crónicas que sí son transmisibles, enfermedades infecciosas, pero esta no, esta es considerada totalmente no transmisible. La causa más hay muchas causas, hay muchas hipótesis también. Una de las que son más fuertes es de que hay un aumento en el consumo de ingesta calórica. Entonces, la gente que vive en un medio obesigénico, perdón, ese ambiente obesigénico yo le llamo que a donde quiera que vamos, todo nos gusta y todo lo que nos gusta puede que nos engorde. La tía a veces lo que nos invita es nos engorda, a veces lo que vamos a comprar en la tienda engorda. Es un ambiente obesigénico en el que vivimos los mexicanos, que salirnos de ellos no podemos. Tenemos que aprender a vivir en ellos, ¿no? Saber manejarlos, saber controlarlos, saber qué sí podemos, qué no debemos y saber cada cuándo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos en ese ambiente obesigénico, debemos de tener cuidado de que ese tema de obesidad y diabetes no se aparezca en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, y que por lo tanto no nos lleve a una situación bastante desagradable en temas de salud. Y eso sucede a nivel, con datos epidemiológicos, ¿no? Se menciona para México, no sé, a nivel internacional. ¿Cuál es la situación mexicana y regional? Sí, claro. Considero yo que, y bueno, las estadísticas lo dicen, que el 70% de los mexicanos ya sufren obesidad y sobrepeso. O sea, las dos cosas ya se tienen en un 70%. Es una situación bastante terrible porque somos considerados de los primeros lugares a nivel mundial de obesidad y diabetes. Otra de las características que nosotros debemos de preocuparnos es de que este tipo de enfermedades, pues la causa más importante de mortalidad son infartos al miocardio. La gente muere de infartos, ¿no? Mucha gente dice, es que se murió de la diabetes. No, nadie realmente muere de una diabetes, sino muere realmente de todas las complicaciones que la diabetes ocasiona. Yo cuando, por ejemplo, cuando doy clases a los jóvenes del Instituto Politécnico Nacional, que bueno, doy clases por allá en la Ciudad de México, yo les pongo un ejemplo para que ellos se dimensionen qué cosa hace la diabetes o el azúcar que se tiene elevada en el cuerpo. Y yo les pongo un ejemplo de cuando tenemos un dulce en nuestra mejilla. No sé si te ha pasado, Citlali, que tenemos un dulce y estamos trabajando, estamos escribiendo, estamos, haciendo alguna cosa. Y después de 10 minutos, como que la cambiamos del otro lado y se nos arruga por dentro de la mejilla. No sé si te ha pasado ese tipo de cosas. Sí. Lamentablemente entonces, sí. ¿Verdad que sí? Y entonces yo le digo a los jóvenes, que les mando un saludo. Ahorita deben de estar ahí en clase, ¿verdad? Les mando un saludo. Saludos. A todos. Sí. Y entonces yo les digo, eso que pasa aquí, que se arruga por dentro de la mejilla, es como si se cosiera el tejido a causa del azúcar. Y entonces le digo, así como se cose por ese dulce que te pusiste ahí 10 minutos en la mejilla, se va cosiendo, ahora imagínate el azúcar o la glucosa elevada que se tiene por años, por meses, por años, por décadas, va cosiendo por dentro los tejidos, va cosiendo la retina. Así yo les pongo de una manera didáctica, ¿verdad? Sí. Pero bueno, hay cosas científicas más a profundidad. Y entonces los jóvenes cuando escuchan eso dicen, Dios mío, todo lo que estoy comiendo entonces quiere decir que a lo mejor por fuera no me está haciendo ningún efecto. A nivel del paladar, a nivel de emocional, me está generando una complacencia. Pero por dentro todo ese azúcar que se come a diario y en exceso puede estar cosiendo todos los tejidos, ¿verdad? Y es por eso que a veces el riñón, la retina, el cerebro, el corazón, que son tejidos que no se regeneran, tienden a desarrollar daños irreversibles, y que de eso nosotros debemos que cuidar. Cuando usted menciona ambiente obesigénico, habla un poco sobre los hábitos culturales, ¿no? Que tenemos, estos hábitos del día a día que podemos ir manifestando, y que si volteamos a ver a nuestras familias, a nuestros amigos, vecinos, nos podemos dar cuenta de ese 70% que padece obesidad y diabetes, ¿no? Que también es una de los problemas con el azúcar. Y si nos vamos un poquito más para atrás en estas causas y lo tratamos de abordar a profundidad, Enrique, ¿qué está sucediendo en el mundo, en nuestro país, en nuestra cultura, como para haber llegado a datos tan crueles como un 70% de la población padece obesidad? Sí, pues bueno, esta pregunta que haces pues va hacia el fondo del asunto, ¿no? Tendemos a biologizar las enfermedades y no nos damos cuenta que están ocurriendo en un contexto planetario, cultural, socioeconómico. Entonces, lo que hemos tenido en los últimos 80, 60 años es la revolución verde, entre comillas verde, que ha generado una trastocado los hábitos de producción y consumo de alimentos. Tenemos desde hace 50, 60 años, pues la prevalencia de las corporaciones transnacionales de la industria alimenticia que se han apropiado de la comercialización, producción y comercialización de los alimentos. Esto ha implicado que la industrialización de los alimentos, por ejemplo, y ya llegando más en particular a Latinoamérica y a México, teníamos que hace 40, 50 años, pues la casi totalidad de los alimentos, cuando yo era pequeño, en los 60s, no existían alimentos prácticamente empaquetados. Uh-huh. Entonces, esto ha significado toda una volcarse la industria alimenticia y los hábitos alimenticios hacia los alimentos ultraprocesados. Al mismo tiempo ha surgido pues todas las estrategias de publicidad de estas corporaciones y en particular por estar al lado de Estados Unidos, pues la invasión de la comida chatarra, de la fast food que fue inventada en los años 50 en Estados Unidos. Entonces, todo esto se ha volcado sobre la cultura mexicana en una apertura, entre comillas, sobre todo desde el Tratado de Libre Comercio, uh-huh, a la invasión de las tiendas de conveniencia, de las tienditas que se dedican a vender alimentos ultraprocesados. Una invasión desde los niños, que es algo prácticamente criminal que ocurre en México, que es toda la publicidad de alimentación hacia los niños. Vimos cómo las escuelas se llenaron de tienditas con productos chatarra. Uh-huh. Y bueno, toda la cuestión social que ha ido empujando a las familias a no alimentarse, a no preparar sus alimentos en casa. Si vemos todo este escenario, pues estamos listos para una hecatombe, que es como la que estamos viviendo. La destrucción de la cocina tradicional mexicana, del balance casi perfecto que teníamos de esta, sí, una de las cocinas más extraordinarias del mundo. Es una paradoja, ¿no? Que en uno de los 4 o 5 países de la mega diversidad culinaria, ahora nos encontremos en esta situación. Y finalmente, pues todo esto echándole la culpa al maíz, ¿no? Para colmos, o sea, satanizando a todos los productos del maíz. Siempre había habido consumo de todos los productos del maíz y no había habido esta obesidad que existía. Y luego, pues una enorme desinformación, una enorme ignorancia producida precisamente por esta invasión de información chatarra, que hace que una persona pueda consumirse una Coca-Cola que tiene más calorías, kilocalorías, que todas las que podemos necesitar. Entonces, ¿de qué sirve hacer todas las dietas y todas estas cuestiones o salir a correr 2 o 3 horas cuando te estás tomando no una, sino 2 o 3 al día, claro, más todos los alimentos chatarras? Que todos vienen casi siempre derivados de la alta fructosa. El 60% de todo lo que consumimos en un supermercado son derivados de la alta fructosa. Es decir, convertidos mediante bioquímica de aquí a acá y acullá. Hay más de 50 nombres para el azúcar, para precisamente enmascarar que todo está lleno de esta alta fructosa, que además proviene del maíz transgénico que se siembra en Estados Unidos, uh-huh, etcétera. Entonces, lo que tenemos es una bomba de kilocalorías hacia las personas, imposible de procesar con ningún tipo de elemento, a menos que no haya una reproporcionalización y un saneamiento y revaloración de los hábitos alimenticios y un ponerle un hasta aquí a la industria, uh-huh, de los alimentos y toda la publicidad que se hace para poder reconfigurar una cultura alimenticia sana en México. Digamos, este sería a grueso modo el contexto planetario y, uh-huh, nacional histórico que nos ha producido esta hecatombe metabólica que estamos viviendo con la obesidad y la diabetes. Sin duda alguna, los alimentos que ahora sufren de la desterritorialización, así es, ¿no? O sea, porque de repente si le preguntamos a los niños de dónde vienen tus alimentos, dirán del supermercado, de la tiendita. Y sin embargo, ver la complejidad planetaria, como lo menciona el doctor Enrique Vargas, de que nuestros productos, todo lo que está en nuestras mesas, viene de la tierra, viene de nuestros mares. Y ver el problema desde esa complejidad, doctor Yoshio. Sí. Algo bien, bien, bien interesante el comentario que dijo usted, doctor, porque platicando yo con doctores allá en la Ciudad de México, platicando y decimos, realmente nuestra alimentación no justifica hoy en día la gran obesidad que hoy en día tenemos en México, uh-huh, y sobre todo la agresividad con la que hoy está llegando las diabetes, las obesidades. Por ejemplo, yo tengo a un paciente entre 30 y 35 años que llega a mi consultorio y yo digo, ¿esta persona qué hace aquí? Él debería estar haciendo un negocio con la familia, no aquí. Y cuando revisamos sus estudios, vienen con unos niveles de triglicéridos increíbles, prediabetes, si no es que ya diabéticos, y digo, uh-huh, están jóvenes. Entonces, en alguna entrevista que me hicieron, me dijeron, doctor, se nos acabó el tiempo, diga el mejor consejo que usted pueda darle a su público que lo está escuchando. Y dije, ¿cuál de todos? Todos son buenos, ¿no? Pero dije, si pudiera usted, así al público les dije, uh-huh, dejar de comer los productos industrializados, lo que más pueda, haría un gran beneficio a su salud y a su familia. ¿Por qué? Porque hay un tema que es impresionante, que abarca a nivel mundial, que son los disruptores metabólicos. Es algo que yo he compartido donde uh-huh más puedo. ¿Qué es eso? Los disruptores metabólicos son precisamente son sustancias que se le llaman potencializadores de la obesidad. Por ejemplo, yo mencionaba hace unos segundos de que lo que comemos no justifica el nivel de obesidad que hay en México. Lo que comemos no justifica la agresividad con la que llegan las diabetes, uh-huh, los infartos, no lo justifica tempranas edades. Pero hoy en día los alimentos que son producidos por la industria alimentaria, por los productos derivados de la industria farmacéutica, además de que tiene el alimento, el conservador, el saborizante, el colorante, tiene una de disruptores metabólicos que hace que el paciente incremente más la ganancia de grasa, que se diabetice con mayor fuerza, y por eso es de que lo que decíamos, el maíz no es culpable realmente de la alimentación, sino ya la manipulación que ha tenido los alimentos por medio de todas esas sustancias que, lo vuelvo a repetir, son conservadores, son sustancias potencializadoras del sabor, son colorantes, conservadores, todo, que cuando llegan a nuestro organismo, uh-huh, llegan interactuando con genes, interactuando con moléculas, favoreciendo todos los mecanismos moleculares para la ganancia de grasa. Y lo más tremendo es que esos disruptores metabólicos, que les repito, son contaminantes que están en los alimentos, que potencializan las enfermedades, se pueden heredar transgeneracionalmente. Lo que mencionábamos antes de entrar al aire, una herencia transgeneracional es la capacidad que en mayor porcentaje la madre tiene que uh-huh el varón. El varón uh-huh hereda enfermedades también, uh-huh, genes, pero la mamá es la que hace que traslade uh-huh las enfermedades a través de las generaciones. Está descrito científicamente por estudios epigenéticos que la mamá, cuando tiene una hija dentro del vientre materno y no se cuida y come de todo y no hace algo por llevar, esa mamá va a activar genes a esa niña diabetogénicos, pero esa niña que está dentro del vientre materno ya se están desarrollando embrionariamente sus propios óvulos que representan la siguiente generación. Entonces, uh-huh, esa mala alimentación, esos contaminantes afectan tanto a la madre, tanto a la hija, como hasta la nieta. Y la nieta todavía ni siquiera está planeada, pero ya está contaminándose sus genes que epigenéticamente, o sea, a través de los genes, se van heredando las enfermedades. Entonces creo yo que parte de lo que nosotros como pueblo mexicano a nivel mundial, pero sobre todo los que nos están escuchando, ¿verdad? Uh-huh. Que hagamos actos de conciencia, pequeños cambios en nuestra familia, que por ejemplo al niño ya no le demos un dulce porque para que se calle, claro, que sí, no negociemos con la comida, no, claro, para nada. Y que sobre todo que le empecemos a quitar todo lo que son alimentos ultraprocesados. Uh-huh. Mencionaba el doctor que hace 40, 50 años pues no había alimentos empaquetados. Claro, de ahí vemos que hoy en día los abuelitos son bien aguantadores. Y hoy los chavitos de hoy en día no aguantan ni una gripa, ¿no? Entonces, sí, claro. Los potencializadores son moléculas son sustancias que incluso los podemos respirar, los pueden entrar al cuerpo por vía mucosa, por vía digestiva, respiratoria, y que no es necesario forzosamente que los comamos por algún producto, pueden llegar por otras vías, ¿no? Entonces, es un tema que hoy en día que tengo la oportunidad de dar en conferencias, en programas, los disruptores metabólicos hay que evitar lo más que se pueda por medio de disminuir el consumo de alimentos ultraprocesados. Sí, sin duda. Y se agradece, ¿no?, que desde el Senado de la República ya se haya autorizado a favor un etiquetado que sea entendible por toda la población, ¿no? Eso así también es muy importante, que nos informemos. Si ya hay alguien que va a consumir un producto ultraprocesado, al menos que realmente sepa que es altamente calórico, tiene, está elevado en grasas, etcétera. Ahora, nos gustaría saber un poco de las consecuencias, tanto las fisiológicas, lo que sucede a las personas, pero también esas consecuencias a la comunidad, las consecuencias a nuestro ser de manera integral, creo que es muy importante. También hablar un poco de, a veces, la exclusión o tildar a las personas que padecen obesidad, y yo creo que sufren también psicológicamente mucho al respecto. Reconocer que hay personas delgadas, pero que son metabólicamente obesas, entonces no todos nos salvamos. Entonces, me gustaría, Enrique, doctor Yoshio, si nos pudieran platicar sus opiniones respecto a esas consecuencias. Bueno, ahí tocabas otra vez un aspecto de la dimensión de la compleja y multifactorial de todos los procesos salud-enfermedad. Porque además en la medicina sistémica integrativa hablamos de procesos salud-enfermedad. No existe una persona completamente sana. Eso es una falsedad. Todos los procesos de la vida, como cualquier sistema termodinámico, se encuentra en desequilibraciones y reequilibraciones. Y eso tiene que ver precisamente con también una construcción social hacia el modelo caucásico europeo típico de los modelos, que ha generado una enorme agresión al tratar de normar la estética de las personas. Entonces hay una constante agresión desde los medios de comunicación, desde los espacios públicos, desde la opinión, que hace sentir a las personas inadecuadas. Entonces esta inadecuación produce un estado, este sentimiento de inadecuación produce un estado de angustia, de angustia interior, de sensación de no tener un valor. Y esto, precisamente, una de las cosas que se sabe es que se tiende a externalizar con la alimentación compulsiva. Y con una desatención, precisamente, a tratar de consumir rápidamente lo que hay a la mano. Y entonces ahí vienen los alimentos procesados, ultraprocesados. Entonces, tenemos un círculo perverso, ¿no?, de un sistema que está primero lanzando mensajes a los niños y a los jóvenes de que si no están como una modelo de revista, entonces están completamente gordos y fuera de nivel. Nuestra constitución fenotípica de nuestra población no tiene nada que ver con esas complexiones. Claro. Y entonces se empieza a generar esto. Luego eso, junto con todo lo que ya mencioné, provoca la obesidad. Y luego, de regreso, pues volvemos a tener más discriminación, todavía ataque, por no cumplir con eso. Y luego tenemos las dietas que hacen bajar durante unas semanas y es un inmediatamente estrés, un estrés metabólico y emocional brutal, para luego rebotar, ¿no? Porque eso no tiene ningún sentido. Porque lo único que se hace es reprimir y hacer conductualmente durante unas semanas un patrón alimenticio que después, cuando se aparezca la compulsión, va a regresar a sus hábitos y como no hay una toma de conciencia de qué es lo que está realmente, que son todos esos otros aspectos psicosociales, comportamentales, de la tergiversación, de la concepción de lo que significa la alimentación. Entonces regresa y entonces las personas nuevamente son estigmatizadas, primero que todo por ellas mismas. Y entonces se produce más angustia porque ahora eres un fracasado por haber pagado tu dieta y haber tenido la mejor dieta del mundo. Y nuevamente estás estigmatizado socialmente. Tenemos entonces un problema realmente gravísimo que entonces tenemos la combinación de la obesidad con la diabetes. Porque naturalmente la obesidad está asociada a lo que comentaba el doctor, toda una disrupción metabólica, o sea, toda una alteración de los ciclos de los carbohidratos, de los ciclos de los lípidos, ¿verdad? De los ciclos de las proteínas, un exceso de carbohidratos, en los cuales en el metabolismo celular, cuando ya es el exceso de carbohidratos es tal, entonces se activan las rutas metabólicas que empiezan a convertir carbohidratos en lípidos. Y entonces los lípidos empiezan a acumular en el tejido, a formarse más tejido adiposo y empieza a haber más obesidad. Y viceversa, toda el exceso de grasa también hace una presión hacia el metabolismo de los azúcares. Y si quieres, más al ratito podemos hablar en detalle de cómo es lo que está detrás de la diabetes en particular, porque creo que ahí hay varios aspectos que no han sido abordados sistémicamente y que resultan muy esclarecedores si los podemos conversar. Por supuesto que sí. Recuerden que estamos al 2281-0404-77, es el WhatsApp, por si usted nos gusta mandar alguna pregunta, algún comentario, sugerencia, reflexión. Al final del día, desde la radio también podemos generar comunidad y tejido social. O al 817-5115 y 817-5117 es el teléfono aquí en cabina. Doctor Yoshio, en cuanto a las causas que ya Enrique nos estaba comentando, algunas que yo creo que es reflexionarlos a nivel comunitario, ¿no?, y social, ¿qué le sucede a una persona que tiene o que padece diabetes y obesidad, u obesidad, en su cuerpo y también en el espacio familiar? Sí, claro. Considero yo que una de las causas, como lo había mencionado hace unos minutos, de las complicaciones mortales del paciente obeso y diabético son los infartos al miocardio, infartos al cerebro. Entonces, son de las cosas más peligrosas, pero algo que yo he mirado a nivel entorno familiar, Citlali, es de que, mira, hoy en día yo he atendido pacientes que tienen 50 años, 60 años, que ya tienen prediabetes, por ejemplo, ¿no? Ya son diabéticos, pero no es tan agresivo. Pero miro un patrón que, por ejemplo, en los hijos que tienen 25, 35 años, aguas, porque ellos ya tienen una de problemas. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, uno de los estudios que normalmente he mirado que un gran número de médicos no piden a la hora de analizar a un paciente es la insulina, que es una hormona que ayuda a regular el metabolismo de los carbohidratos, de las proteínas. Entonces, nos hemos acostumbrado a solamente a checarnos el azúcar en la mañana. Y si sale en 80, decimos, está bien. Pero no nos medimos la insulina. Y la insulina, cuando está elevada, olvídate, genera un montón de problemas. Por ejemplo, genera muchos atracones nocturnos, genera mucha necesidad de estar comiendo azúcar, está relacionado con la fatiga crónica. Entonces, la gente que está cansada, ¿qué es lo primero que hace? Va otra vez por el azúcar para levantar pila y vuelve a elevar la insulina, por ejemplo. Entonces, la insulina incluso está relacionada con el desarrollo de cánceres. Es algo que es bien importante que la población mexicana tengamos ese cuidado, que el azúcar también está relacionado, el paciente obeso, diabético, a desarrollo de cualquier tipo de cáncer, ¿no? Ahora, el que más me preocupa muchas veces son los nietos. Ellos son los que me preocupan porque, imagínate, el abuelito ya lo atiendo con cierta prediabetes, al hijo con ya una prediabetes marcada, pero al niño que tiene 5 o 7 años, olvídate, lo encontramos ya casi prediabético. ¿Y sabes por qué? Porque a veces los abuelitos tienden a consentir al máximo a los nietos. Como de expresar nuestro cariño, sí, claro, a partir de la comida, ¿no? Claro, le quieren consentir, le dan de todo, que si te está llorando le dan el dulce, que van a la escuela, le ponen el lunch, cuando sale le compran lo que pide. Y o sea, el control, disculpe que lo interrumpa, sí, el control emocional, claro, o sea, nuestra gestión emocional a partir, claro, de este tipo de productos que son dañinos. Sí, claro. ¿No? Por ejemplo, yo cuando me dicen, doctor, ¿puedo atender a mi hijo, a mi nieto, tiene 7 años? Le digo, claro que sí lo voy a atender, pero necesito a los dos, a los papás y a los abuelos, tanto maternos y paternos. ¿Por qué? Porque a lo mejor la mamá se esfuerza tanto en atender a su hijo, a su hija chiquita, adolescente, pero llega el papá, no, mija, te voy a traer todo lo que tú quieras, y entonces ya no se llega a ningún lado. O los papás le echan muchas ganas, pero por el estilo de vida, hoy en día tienen que ir a trabajar, salir y todo, y lo dejan con los abuelos maternos y paternos, y ahí no los amuelan. Entonces, cuando nosotros atendemos a un niño, podemos generar ciertos estigmas mentales que desde chiquitos, imagínate, llevarlo al médico, al bariatra, al nutriólogo. Esos niños pequeñitos con cierta obesidad, lo que va a pasar es que a los 20, 25 años no van a querer saber nada de médicos. No van a querer saber nada de dieta, de ejercicio, porque van a decir, lo he intentado de todo y desde chiquito, y la verdad es que ya prefiero estar así, en paz, como estoy, aceptándome, sin saber que le espera enfermedades muy fuertes, ¿no? Entonces, realmente es una situación que si no se cambia toda la familia, realmente una persona va a tener poco éxito. Tiene que ser en integridad familiar. Y creo que acaba de decir la palabra integridad, hacerlo de manera articulada, armonizada, desde un lugar propositivo, desde un lugar que no discrimine y que no nos haga sentirnos mal, ¿no? De eso vamos a estar hablando más adelante. Continuaremos con el tema diabetes y obesidad, muy a propósito de estos días internacionales que tenemos enmarcados por la Organización de las Naciones Unidas. Estamos en vísperas de celebrarlos, ¿no? Y reflexionarlo, como lo estamos haciendo aquí en la ensalada. Vamos a hablar entonces sobre estas soluciones integrales de qué hacer, cómo prevenirlo. Quédese con nosotros. Ahora vamos a darle paso a una queridísima amiga. Ella es Luisa Rea y nos da mucho gusto hacer un enlace telefónico contigo. ¿Cómo estás, Luisa? Buenos días a todos los radioescuchas, espero que estén muy bien. Aquí andamos. ¿Y dónde te encuentras? ¿Por dónde andas? Estamos acá en Jico, en San Marcos, justo con uno de los organizadores de Alimento para la Vida, a quien me gustaría presentar para que nos invite al evento de este fin de semana. ¿Cómo ves? Sí, por supuesto, adelante. Muy bien, les presento a Prabhu Damodar y él nos va a explicar los detalles de Alimento para la Vida. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, aquí estamos desde la ensalada platicando sobre obesidad y diabetes, y nos cae de perlas que nos quieran invitar hablando de soluciones y de propuestas a la distribución de alimentos gratuitos. Claro, sí. Es un grupo, este proyecto se llama Alimento para la Vida. Es un proyecto en el cual se rescatan, ¿verdad?, los valores de la humanidad, valores que se están perdiendo en nuestra sociedad. Entonces, este proyecto saca lo mejor de todos los mexicanos y de todas las personas, ya que se realiza a través de donaciones voluntarias. Entonces, es necesario que haya un poco más de bondad en la sociedad, ya que la bondad nos ayuda a ser más empáticos y asimismo comienza un proceso en el cual respetamos y ayudamos a los demás. Esto que dices de la empatía, yo creo que es parte de la paz, ¿no? Y de generar en todos nosotros el sentido de solidaridad, de colaboración, por no decir, y creo que es la palabra más bien correcta, amor, ¿no? En este sentido, si pudieras invitar a nuestros radioescuchas ensaladeros, ¿cómo, cuándo y dónde será la siguiente distribución de alimentos gratuitos? Perfecto. Pues la próxima distribución de alimento de Food for Life será en Jalapa, Veracruz, a las 2 de la tarde, día sábado, 16 de noviembre. Muy bien. Parque Juárez. Perfecto. Tienen Facebook, ¿verdad? Tenemos una página en Facebook. De hecho, se está compartiendo un layer del evento. Uh-huh. Asimismo, aprovecho para que a través de este medio, si hay alguien que quiere ser voluntario, alguien que quiere ayudar, existen distintas maneras en las cuales se pueden unir a este proyecto. Muy bien. ¿Cuáles son estas? Estas maneras. La gente realiza donaciones, tanto de ropa como alimentos en especie. Nosotros colectamos por las calles de Jalapa. Sin embargo, a través de esta página en Facebook, muy bien, que se llama Alimento para la Vida, es que la gente se puede contactar con nosotros. Perfecto. Y realizar alguna donación voluntaria. Muy bien. Pues entonces así lo pasaremos en nuestras redes sociales. Alimento para la Vida es el Facebook. Y agradecemos mucho que hayan tomado esta llamada con nosotros. Muchas gracias. Saludos, que estén muy bien. Buen día a todos los radioescuchas y un saludo grande para ti, Citlali. Gracias, querida Luisa. Y de verdad, un aplauso y todo nuestro reconocimiento a esta... Uh-huh. a esta actividad tan loable, ¿no? La distribución de alimento gratuito, que podemos hacer el donativo en especie, monetario o participar como voluntarios. Muchísimas gracias. Claro que sí. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Continuamos aquí en La Ensalada y nos da un gusto ahora recibir a la maestra Leticia Bravo. Ella también es académica e investigadora del Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes. Y bueno, así como tenemos desde el Centro Ecodiálogo múltiples actividades y vasos comunicantes, sabemos que también eres integrante de Custodios del Archipiélago. Bienvenida. Gracias, Itlali. Sí, yo también pertenezco a la Red de Custodios del Archipiélago. Y en esta ocasión vengo con esta camiseta sí, porque resulta que estamos organizando el tercer Festival de la Niebla, que va a ser este domingo 17 de noviembre uh-huh. en el Parque Juárez. Y bueno, como uh-huh. Red de Custodios, nosotros hemos trabajado desde 2005 para dar a conocer el decreto de Área Natural Protegida, que es el Archipiélago de Bosques y Selvas de Jalapa, uh-huh. y para que la población conozca el decreto y se entere de lo que está sucediendo con las diferentes actividades que organizamos como Red de Custodios. Uh-huh. Tenemos proyectos, uh-huh. tenemos talleres, tenemos charlas en este festival. Dedicado al tema del café. Ajá, qué bonito. Del café bajo sombra, uh-huh. que es un tema, es un cultivo que es... cuidadoso con el medio ambiente, que es equilibrado, que además ayuda de alguna manera a las personas que lo cultivan a tener un sustento, que claro, eso también es claro. importante. Y además es un gran aliado y ha entrado de una manera tan armónica con el bosque mesófilo de montaña, ¿no? Así es, uh-huh. tanto con el bosque como de selvas, porque uh-huh, el archipiélago uh-huh. está en zona boscosa y en zona selvática, porque Jalapa está rodeado tanto de selvas como de bosques. Uh-huh. Es muy interesante que estamos rodeados de ecosistemas tan variados. Claro. Y las islas, pues, pertenecen a diferentes ecosistemas. Y el café se ubica en ambos ecosistemas. Cuéntanos, las personas que van a ir este 17 de noviembre a el Parque Juárez, ¿con qué se van a encontrar? Sí, mira, a partir de las 10 de la mañana tenemos la inauguración por uh-huh. parte del Guardián del Bosque, que es un... Es una marioneta gigante que se elaboró desde el primer festival por parte de mucha gente que participó y es como nuestro representante. Uh-huh. Y después tenemos a las 10:30 inauguración de dos exposiciones, una de estudiantes de artes plásticas que van a presentar obra plástica con tema de bosque, de niebla, de selvas y de animales que los habitan. También tenemos en ese mismo lugar una exposición de fotos uh-huh. de cafetales. A las 11 vamos a tener la primera charla, que es sobre el bosque de niebla, por una especialista del INECOL, Fabiola López. Estas charlas tienen la virtud en esta ocasión de que van a ser muy cortas, de 15 a 20 minutos, cuando mucho, muy claras, muy sucintas, para establecer un diálogo con el público, para que el público tenga oportunidad de platicar con la persona que está exponiendo. Muy bien. A las 11:30 tenemos el primer taller para niños y adultos con uh-huh. Sebastián Gigi, que es sobre reciclaje de productos de plástico que los uh-huh. transforma en instrumentos musicales. ¡Ay, es qué maravilla! Es muy bonito este taller. Habrá muchos talleres, ¿no? Sí, uh-huh. ese sería nuestro primer taller. Luego muy a las bien. 12, una charla con Isla Urbana, que es una organización de la Ciudad de México, que cuida el agua. Uh-huh. También tenemos un taller a las 12 sobre uh-huh. la cata. Será el primer taller de catación de café con el grupo Cafecol. Después habrá una charla sobre servicios ecosistémicos. Después un taller con Sembrartes, que es un grupo que trabaja en la zona de Soncuantla. Muy bien. Después una charla sobre cambio climático. Taller de tendedero del bosque, charla con Slow Food, que es una organización claro. internacional de alimentación lenta. Sí. Muy bien. En fin, tenemos muchísimas actividades, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. A las 5 de la tarde empieza la proyección de videos de Ficterra y a las 4:30 tenemos la participación de Ramón Gutiérrez, que nos va a acompañar con su son, con su música. ¡Qué maravillosa! ¡Qué padre! Pues sin duda van a ser muchas las actividades, sí, en este Festival de la Niebla 2019. Para más información, ¿dónde nos podemos contactar? Estamos en la red de custodios, uh-huh, en el Facebook de la red, y en la red Archipiélago, Custodios del Archipiélago, uh-huh, también, en Perfecto. Facebook. Sí, tienen Facebook, pueden escribirles también al Gmail. Sí. Aquí veo que es redcustodios.archipiélago@gmail.com y por el Facebook. Te agradecemos mucho, Leti. Al contrario, encantada. ¿Alguna reflexión? Ahí los esperamos. Sí, pues gracias. Este tema de la alimentación tiene, uh-huh, mucho que ver con de dónde provienen los alimentos. Claro. Y vamos a estar ofreciendo alimentos cultivados de manera sustentable en las islas, por productores de las islas. Padrísimo. Entonces, también los invitamos a que se den una vuelta a las mesas de alimentación y de información en general. Muy bien, ya lo tienen. Este domingo 17 de noviembre, el Festival de la Niebla, en esta ocasión dedicado al bosque y al café. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien, continuamos aquí en La Ensalada platicando sobre obesidad y diabetes. 2281-040477 es el teléfono, el WhatsApp, para que usted se comunique con nosotros. Y ahora ya creo que podríamos comenzar a platicar sobre las soluciones. Sabemos que desde hace mucho tiempo tienes una línea de investigación, Enrique, respecto a la salud y en este caso sobre medicina sistémica integrativa. ¿Cuál sería la solución que pone sobre la mesa de La Ensalada para el tema de diabetes, obesidad? Sí, bueno, más que soluciones, porque las soluciones pareciera como que se termina y, uh-huh, la vida siempre sigue, no existen realmente sistémicamente las soluciones. Lo que sí existen son las transformaciones creativas hacia otras realidades, ¿no? Uh-huh. La enfermedad siempre va a estar ahí y eso es imposible acabarla. Sin enfermedad no hay vida. Entonces, más bien lo que necesitamos son transformaciones creativas para crear una vitalidad, para crear una viabilidad personal, familiar, comunitaria, social y planetaria. La salud, la enfermedad de la comunidad es mi enfermedad. Entonces, desde el punto de vista sistémico integrativo, este es el elemento. Hay un elemento político fundamental, de política profunda, en el enfoque de la medicina sistémica integrativa, que es la autonomía. El propio sistema médico, al convertir a las personas en ignorantes de sus propios procesos de salud y enfermedad, las convierten en usuarios, las convertimos en usuarios y las hacemos dependientes de nuestros conocimientos súper especializados. Entonces, parte del trabajo de la salud sustentable es generar autonomía desde lo personal, familiar, comunitario. Uh-huh. Entonces, en este sentido, cuando nos damos cuenta que los pueblos del mundo han podido generar saberes personales, locales, tradicionales desde hace miles de años, que han mantenido su salud de una manera viable y sustentable, nos damos cuenta que las personas son capaces de crear estos espacios salutogénicos que le llamamos. De esta manera, nosotros lo que trabajamos, ya tenemos 6 círculos de salud en todas partes de la ciudad, que trabajamos una vez a la semana en cada uno de ellos, de una hora, y ahí atendemos de acuerdo a la medicina tradicional mexicana y a la visión sistémica, lo físico, lo emocional, lo mental, lo espiritual, siempre hacia adentro y hacia afuera, que se refleja en el Ome Teot Nahui Olin de la cosmovisión mexicana y que es la base de la medicina tradicional mexicana. De esta manera, trabajamos fundamentalmente lo que llamamos movimiento y respiración para la salud, desintoxicación y alimentación para la salud. Trabajamos generando con el Qigong o Qigong, que es una disciplina de la medicina, uh-huh, tradicional china, y Pranayama, que es la ciencia de la respiración de la medicina tradicional de la India. Hacemos allí charlas sobre desintoxicación y alimentación para la salud. Y estos movimientos y respiraciones que se hacen están basados en toda la, digamos, ciencia de la medicina tradicional mexicana y en general del mundo, que de manera que no es un ejercicio mecánico de salir a correr y a trotar nada más, uh-huh, sino son ejercicios que están diseñados para movilizar los canales de energía y atender los órganos, no solamente los que reconocen la medicina moderna, sino otros órganos energéticos que hay en el cuerpo, y generar una vitalidad celular desde lo molecular y desde lo celular. Hay en este momento miles de estudios en China, en Estados Unidos, en México, sobre los efectos de las de los movimientos de las medicinas tradicionales. Y a partir de esto, generar saberes de las personas de cómo ir reconstruyendo desde sus propios saberes, desde sus conversaciones con sus abuelitos, con las personas de conocimiento, e ir generando en estos círculos de salud estos saberes y estos haceres y saberes, diálogos de haceres y saberes que van generando esta autonomía para que las propias personas puedan gestionar su propia salud. Ni el doctor ni yo, ni 50 mil de nosotros vamos a alcanzar para los 7 mil millones de personas. Necesitamos autonomía en la gestión de la salud. Uh-huh. Aparte de esto, tenemos una red a través de WhatsApp donde todos estos círculos y una gran comunidad, ya estamos llegando a las 200 personas, que todas las semanas compartimos cápsulas y saberes a través de este grupo de WhatsApp, y estamos apoyándonos en los círculos de salud. Estamos creciendo, la intención es que hayan decenas de círculos de salud que vayan generando una red muy fuerte. Ya inclusive en los círculos trabajan propios médicos que también asisten a esto. Entonces, la respuesta desde la medicina sistémica integrativa es atender lo esencial de lo físico, emocional, mental y espiritual desde la autonomía de la práctica cotidiana en las personas conectadas en redes. Nos preguntan desde redes sociales cuáles son esos modos de contactos, cómo pueden ir, si hay algún costo, el número del WhatsApp. Sí, es muy fácil localizarlo en Facebook, Unidad de Salud Integrativa. Ahí se anuncian, ahí están todos los carteles con todos los círculos que están dando. Esa es la mejor manera que nos pueden contactar. Asisten a los círculos, son de cooperación voluntaria. Pedimos entre 20 y 30 pesos para nuestras facilitadoras, que son las que están llevando los círculos, pero tampoco es un impedimento. Es un trabajo de servicio desde la Universidad Veracruzana. Perfecto. En las redes sociales de La Ensalada vamos a colgar esta información y compartir también la página. Y además, enhorabuena de que el Centro Ecodiálogo tiene ahora 3 integrantes del Sistema Nacional de Investigadores, que reconoce el perfil transdisciplinario de académicos. Si ustedes están escuchando de qué manera distintos componentes y saberes se conjuntan y además brindan un servicio de reflexión y de acción para la comunidad, bueno, pues se pueden acercar al Centro Ecodiálogo. Enhorabuena con estos 3 SNI. Gracias. Para ir cerrando, doctor Yoshio, ¿qué puede hacer una persona para prevenir la obesidad, la diabetes o ya cuando está en ese padecimiento? Claro, yo creo que la prevención debe ser de una manera muy correcta, muy certera. Debe ser en un tiempo muy propicio, ¿sabes? Uh-huh. Hoy en día todos los tratamientos quirúrgicos, spas, clínicas, todo eso está direccionado al paciente obeso, baje de peso, para las vacaciones y todo. Sin embargo, nosotros lo que hacemos en nuestro consultorio en la Ciudad de México es que trabajamos más en la parte preventiva. ¿Y cómo vamos a identificar o en qué etapas vamos a hacer una prevención? Mira, una de ellas es en los primeros 1,000 días de vida. Los primeros 1,000 días de vida está demostrado científicamente que aparece o comienzan desde que el espermatozoide se une con el óvulo y se lleva a cabo la fecundación. Empieza el primer día de vida. Entonces, si tú sumas los 9 meses del embarazo, que traducidos en días son 270 días, más los 365 días del primer año de vida ya nacido el bebé, más los otros 365 años de vida del segundo año de vida del bebé, todo eso suma 1,000 días. Y hoy está demostrado totalmente que si nosotros podemos hacer una intervención nutricional, podemos hacer una buena corrección en hábitos de salud nutritivos en la mujer embarazada, podemos hacer una programación genética en el embrión que se está gestando dentro del vientre materno para que ese niño pueda desarrollar pueda ser un niño sano. Pero si nosotros en la mujer embarazada, por ejemplo, a esa mujer come de todo y que no lleva una dieta, le generamos una programación diabetogénica y obesigénica al bebé. Entonces, hoy está demostrado científicamente de que en la etapa del embarazo, el primer año y el segundo año de vida de vida del bebé son las etapas más susceptibles donde el niño va a desarrollar la capacidad de desarrollar diabetes, obesidad en etapas de adulta, ¿no? Entonces, esa es una etapa muy importante. Otra es lo que mencionábamos, los delgados metabólicamente obesos. Ellos son una bomba de tiempo, porque... No nos damos cuenta, ¿no? No se dan cuenta. O no se dan cuenta. Sí. Espero que yo no sea, ¿verdad? Porque estoy delgada. Pero en verdad comen, comen, comen y no engordan, no engordan, no engordan. Y creen que por eso son sanos. Y realmente no. Ellos para mí son más peligrosos, son una bomba de tiempo. Porque el gordito, pues quieras o no, dices, ya me pasé de tortillas, de esto, del otro. Y le bajamos, ¿sí o no? Pero el delgado no. Creo que ya está acabando el tiempo. Sí. Pero en ellos... Háganse estudios, vayan con su médico, vayan con su nutriólogo y que los revisen, porque estar delgado hoy no es sinónimo de estar sano. Qué interesante, y me gusta eso, ¿no? Vayamos a hacernos análisis, vayamos, pero no solamente el análisis de sangre o de orina y demás, que evidentemente es muy importante, sino el análisis reflexivo de cómo son nuestros hábitos, de cómo está impactando en nosotros esa globalización que ataca directamente a nuestras comunidades y a nuestra salud. Sabemos que estos dos padecimientos pues están siendo... como contenidos por las personas que viven en alta marginación, en pobreza, que además no tienen como tantas oportunidades para poderse atender. ¿Modos de contacto, doctor Yoshio? Sí, claro, está mi página de Facebook, me pueden encontrar, ponen ahí en el buscador @drtomita y ahí van a encontrar todas las conferencias, todo lo que estamos trabajando en relación a la prevención, síndrome de ovario poliquístico, que es otra etapa, etapa breve de prevención, los delgados metabólicamente obesos, disruptores metabólicos, lo van a encontrar con mayor profundidad ahí en mi página. Muy bien. Y bueno, me va a dar gusto poder leerlos, mirarlos ahí también en esa comunidad que estamos desarrollando. Perfecto, saludamos al señor Jiménez, nos pregunta rápidamente si podemos responder o si no lo dejamos para redes sociales. En México hay operaciones de trasplantes de páncreas. Ya hay muchos estudios que se están realizando. Todavía no hay uno que digas ya trasplantando se va a curar la diabetes, todavía no. Hoy en día, a través de micronutrientes, se está intentando reprogramar las células beta del páncreas para que vuelvan a activar, ¿no? Entonces, antes de llegar a eso, mejor la nutrición. Muy bien, pues nos vamos. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí compartiendo desde la ensalada. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Hasta luego. Radio Universidad Veracruzana presentó La Ensalada con Citlali Aguilera. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Me preguntan que por qué eres mi cachito, y yo siento muy bonito al responder que por qué eres de mi vida un pedacito, a que quiero como a nadie de querer. Cachito, cachito, cachito.